puedas cuidarte, caigas al mar. Te seguiré para besarte a sal. Y reiremos bien, inhalaremos de casi allá, de casi allá. Vamos a comer en un restaurante francés, pidamos platos al azar otra vez, tan solo para ver quién eligió. Te seguiré para dar un paseo y para conocer un nuevo lugar, aunque no sea de lo mejor. Cuando te encante un libro que a nadie gustó, yo lo compraré para comentarlo, tomando un café.